el amor que sangra. Ahora que lo siento, sé dónde buscarlo. Ahora que pude mirar al horizonte, ver la calma, ya no me es posible quedarme sin ello, y voy a buscarlo hasta su reencuentro. Aunque sé que en el camino se sufre un dolor intenso, y con la muerte quizás llegue a pagar. Debo llorar cuando desenredas tu cerebro alado, cuando abres los ojos y ves todo el daño. Solo quieres escapar y realizar tus sueños anhelados. Sentirás que flotas, que te haces más alto. Volarás en nubes, abrirás los brazos, recuperarás la forma que el dolor te fue quitando, y entenderás que eres tú mismo el que debe luchar por ti. Miro mi reflejo y eso hace que yo empiece a pensar en ti. Con el llanto que rueda sobre mis mejillas escapa el dolor que había dentro de mí. Al sentir tu mirada de esa otra manera y pensar en lo que viene por comenzar, se me alegra la vida con gran esperanza. Te tomo la mano y empiezo a volar.